Muy bien. Vamos a iniciar la segunda conferencia de esta tarde, Reos, Derechos y Garantías Procesales Previstos en Tratados Internacionales, tema que contará con la distinguida participación del ministro José Francisco Reset, quien integró como magistrado la Corte Internacional de Justicia. Contamos también con el presidente de la Corte Suprema de la República del Perú, doctor César San Martín Castro, y como moderador al doctor Juan Vicente Ugarte del Pino. Sobre el ministro Francisco Reset, licenciado en Derecho, doctor de la Universidad de París en Derecho Internacional Público, diplomado en Derecho por la Universidad de Oxford, profesor de Derecho Internacional y Derecho Constitucional en la Universidad de Brasilia, director del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor de Derecho Internacional en el Instituto Río Branco, profesor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, procurador y subprocurador general de la República en los años 1972-1983, ministro del Supremo Tribunal Federal 1983-1990 y del 92 al 97, presidente del Supremo Tribunal Electoral, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Brasil, juez de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, abogado y consultor. Contamos también con el doctor César Eugenio San Martín Castro, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de maestría en ciencias penales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, estudios iniciales de doctorado en mención en derechos fundamentales en la Universidad Carlos III, Madrid. Actualmente es presidente del Poder Judicial. Ha ejercido el cargo de vocal titular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, profesor ordinario en la categoría de principal de la Facultad de Derecho y en la Maestría de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dentro de sus publicaciones tenemos el libro de Derecho Procesal Penal y numerosas publicaciones que guardan relación con la materia. El doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, doctor en Derecho, efectuó sus estudios universitarios en la Universidad Mayor de San Marcos. Realizó estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la antigua Universidad Central de Madrid. Fue profesor de la Academia Diplomática del Perú y entre sus obras publicadas se encuentran las siguientes: El Sistema Jurídico del Antiguo Perú, Obra Jurídica del Gran Mariscal del Perú, Don Andrés de Santa Cruz, Los Congresos Internacionales de Lima, La Línea de Tendencia en la Evolución Jurídica de los Pueblos, El Código Obandino, entre otros. Doctor Juan Vicente Ugarte, adelante para dar inicio a la segunda conferencia. En primer lugar, agradecer esta selecta concurrencia en su presencia. Y en segundo lugar, expresarle el orgullo que tengo de tener a mi lado al presidente de la Corte Suprema del Perú y la de Brasil, juristas que enaltecen en este momento el cargo que desempeñan. No quiero alargar estas palabras porque entiendo que el tema es que importa en este caso. Quizá al finalizar pueda expresar algunas ideas más. Cedo la palabra al presidente de la Corte Suprema del Perú. Mesa Angosto, presidente del Fuero Militar Policial. Señor doctor Don Getulio Correa, presidente de la Asociación Internacional de Juristas Militares. Señor ministro José Francisco Reset. Señor doctor maestro Juan Vicente Ugarte del Pino. Señores oficiales generales y almirantes. Señores integrantes de las delegaciones internacionales que hoy nos acompañan. Señores oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, damas y caballeros. En primer lugar, expreso mi profunda gratitud al contraalmirante Mesa Angosto por haber tenido la idea de invitarme y poder expresar unos puntos de vista acerca de la Constitución, de los principios y de las garantías del proceso penal en su plena coordinación con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Este es un tema absolutamente fundamental hoy en día, en que ya nuestro Tribunal Constitucional y ya determinada y precisa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha consolidado la vigencia y la legitimidad de la jurisdicción militar con sus propias y particulares características, las cuales, sin embargo, como todos sabemos, siendo como es jurisdicción, debe respetar, como debe hacerlo la justicia ordinaria, un conjunto de principios, de derechos y de garantías que forman parte central de lo que hoy denominamos con orgullo el Estado Constitucional. Quiero precisar algunas ideas, algunos aspectos generales en la materia, para luego ingresar desde mi propia perspectiva a analizar aquellas garantías que nuestra Constitución reconoce y por consiguiente impone tanto al legislador ordinario cuanto a los jueces, sean jueces ordinarios, sean jueces militares, incluso sean jueces constitucionales. Creo que compartimos un espacio común donde el respeto, la pluralidad y las perspectivas deben servir para enriquecernos antes que para denostarnos entre sí. Muy bien. Tal vez un tema central. En el proceso penal acusatorio moderno, la Constitución y con ella el derecho internacional de los derechos humanos adquiere una relevancia de primer orden. Y creo que es así por dos motivos centrales, tanto formales como materiales. Primero, porque la Constitución y los tratados ocupan una posición de supremacía en el ordenamiento jurídico. Así lo estipula el artículo 138, segundo párrafo de la Constitución. Estamos hablando aquí de un criterio formal. La Constitución es norma de normas. Pero en segundo lugar, y que es a mi juicio lo más importante, porque en el proceso penal acusatorio, los derechos en conflicto son derechos finalmente de relevancia constitucional. Pues de un lado, reconoce el derecho de persecución del delito a cargo del Ministerio Público, sea cual fuere este, conforme al artículo 158 de la Constitución, y el derecho de penar del Estado residenciado en el Poder Judicial, acorde con lo estipulado por el artículo 138, párrafo primero, y 139, apartado 10 de la Constitución, que hace mención al principio de necesariedad de la jurisdicción penal para la imposición de sanciones. Y de otro lado, desde otra perspectiva, que hay que ponerla siempre en el mismo nivel, e incluso en un nivel superior, nuestra ley fundamental afirma el derecho a la libertad del imputado que hace valer la defensa. Artículo 139, apartado 14 de la Constitución, que es, pues, en estos términos, un criterio material que expresa esta supremacía y este constante tomar en cuenta la Constitución y los tratados, y sobre todo en una línea ya mucho más práctica, la jurisprudencia que emana de los altos tribunales de justicia y, en nuestro caso, de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Es evidente, a partir de lo expuesto entonces, que el proceso penal está definido en sus lineamientos esenciales o fundacionales por la Constitución y los tratados. El derecho procesal penal comienza con la Constitución o en la Constitución y en los tratados, aunque es de recordar que el proceso es básicamente una institución de configuración legal que, siguiendo los modelos fijados luego de la segunda mitad del siglo pasado, estableció un Estado constitucional con un fuerte componente social que a su vez dio lugar a un intenso, que es lo que vemos ahora, un intenso activismo judicial que en cierta medida posibilitó una judicialización del derecho con una evidente influencia, y eso nunca hay que perderlo de vista, del sistema anglosajón. Así, de un lado, ha correspondido a los jueces ir construyendo con todo dinamismo los valores que pertenecen al mundo axiológico y principios del ordenamiento jurídico que se ubican en el ámbito de lo deóntico, y de otro se ha estructurado un conjunto de garantías o derechos constitucionales propiamente jurisdiccionales, entendidas como mandatos con un mayor grado de precisión que los valores y los principios que se proyectan sobre la actuación estatal y particular, sin perjuicio de las garantías de la Constitución que determinan en sus lineamientos nucleares qué, cómo y quién ejerce la potestad jurisdiccional. Y esto es más trascendente en tanto y en cuanto en nuestro mundo iberoamericano, latinoamericano, el ordenamiento jurídico político adoptó un modelo de constitución rígida y normativa que tiene como principio cardinal en materia de protección de los derechos, a propósito de la aplicación del derecho penal, la necesidad del proceso. El monopolio es, pues, estatal, judicial y procesal. Estamos, pues, asistiendo a un fenómeno de constitucionalización de la garantía de la jurisdicción penal. Y por ello es que es tan importante abordar el día de hoy, aunque sea muy, muy sintéticamente o muy de modo muy puntual, este conjunto de reglas que nos obliga a los jueces a cuidar muchísimo de realizar una interpretación por el resultado siempre conforme a la Constitución y a sus valores. Dicho esto, que es una entrada general, voy a tratar de ir precisando las garantías del proceso penal que, y lo digo con rotundidad, también se expresan de modo con sus particularidades evidentes en el proceso penal militar. Y aquí creo que no hay vuelta que darle. El código, las normas, la legislación penal militar peruana, en sus grandes líneas, pueden haber matices, cambios de punto de vista, pero está acorde con los grandes lineamientos de un Estado constitucional, y así, y de esa perspectiva, tenemos que trabajarla, y corresponde a los jueces, corresponde al conjunto de operadores jurídicos irla enriqueciendo, irla concretando, y si ustedes quieren, irla humanizando, porque de eso se trata, sobre todo cuando fijamos temas sobre jurisdicción penal, y más aún cuando se fija un derecho penal especial por antonomasia, que es el derecho penal militar. Un primer intento teórico dogmático es definir y fijar el alcance de lo que se debe de entender por garantías procesales penales. Y digo esto porque los tratados, por una gran influencia anglosajona, se hablan mucho del concepto de debido proceso, que es una categoría que no es propia del procesalismo del derecho eurocontinental, y que tenemos nosotros otras categorías, pero que con el fluir de los tiempos y la afirmación y la progresividad y el alcance global de la Convención sobre Derechos Humanos, hablar de debido proceso es, en buena cuenta, hablar de la garantía madre o la garantía de garantías. Lo que obliga a los dogmáticos, a quienes hacen ciencia procesal, a ir concretando criterios. Lo que no quita, desde luego, ir mejorando, ir definiendo, ir anotando algunas especificidades, no por un puro afán teórico, sino con un afán práctico de ir clarificando cada vez más y mejor las instituciones judiciales, en un ámbito en el cual obviamente hablamos de garantías, hablamos de instrumentos que reconoce la ley fundamental para proteger derechos materiales de los ciudadanos, de las personas. Siempre se ha discutido y se critica que no se haya construido una definición, un esclarecimiento sobre tres expresiones que se utilizan siempre como sinónimos: principios, garantías y derechos. Desde luego, este es un problema que lo tiene nuestra propia Constitución. La Convención Americana habla de derechos en general y habla de garantías, y uno se pregunta si derechos y garantías es lo mismo, es diferente, qué es un principio, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que quiero dedicarme, porque yo entiendo que hay diferencias entre un principio y una garantía, de lo que se trata es de ir precisando exactamente a qué se refiere cada una de ellas. Entender los derechos fundamentales como garantías, que es el planteamiento de la dogmática procesal contemporánea, implica hacer estos derechos verificables y que permitan exigir su observancia. Por consiguiente, las garantías procesales pueden concebirse como los medios o los instrumentos procesales que brinde el ordenamiento, la Constitución concretamente, y los códigos procesales en su desarrollo normativo, para efectivizar los derechos, para que los derechos fundamentales materiales, como dije, puedan hacerse valer con eficacia. Son, en suma, las garantías medios de protección de la persona que hacen referencia a un conjunto de prevenciones o cautelas institucionalizadas bajo la forma de límites. Esto es lo importante en garantías. Límites al ejercicio del poder estatal, que se traduce para el ciudadano en el derecho a no ser intervenido en el ejercicio de su libertad, y para el Estado en el y sus agentes, en que solo efectuarán una limitación al entorno jurídico de las personas si la ley lo habilita expresamente. Son, pues, parámetros de legitimidad del proceso. Y es por ello que ahora se utiliza una noción que se dice los derechos garantía, que son, a final de cuentas, cláusulas o normas constitucionales que definen los ámbitos orgánicos de la jurisdicción penal, la formación del objeto del proceso, cómo se define el hecho punible que se va a investigar, juzgar y sentenciar, el régimen de actuación de las partes, así como de la actuación formal de la pretensión punitiva, el trámite, y de su resistencia hasta la sentencia. La finalidad de todo derecho garantía es doble. En primer lugar, busca la imparcial aplicación del derecho, por lo que pretende evitar la obtención de la verdad a cualquier precio. El proceso penal, desde la perspectiva de la prueba, no apunta a un criterio absoluto, sino que asume como fundamento esencial la formalidad en el descubrimiento de la verdad, que implica límites y que implica necesariamente respeto al entorno jurídico de las partes y sobre todo del afectado. Y en segundo lugar, o la segunda finalidad, es evitar situaciones de indefensión y violación de derechos fundamentales materiales. Fíjense que estoy hablando de garantías procesales, pero no, que es algo diferente desde mi modesta perspectiva, de otra expresión que a veces se confunde: garantías de la Constitución. Las llamadas garantías de la Constitución son resguardos que la propia norma constitucional establece para garantizar su primacía. Y los dos grandes garantías de la Constitución son, por un lado, el principio de supremacía constitucional o supremacía convencional, y en segundo lugar, se sitúa en los llamados procesos constitucionales, tanto de protección de derechos fundamentales, habeas corpus, amparo, habeas data, etcétera, como los procesos objetivos, o sea, procesos de control constitucional de la legalidad. Hay que diferenciar una cosa de otra, pese a que nuestra Constitución utiliza como denominación garantías constitucionales en vez de denominarla garantía de la Constitución. Pero, en fin, corresponde a los dogmáticos ir aclarando cada vez más estos conceptos. ¿Cuál es, hoy ahora, en tercer lugar, la clasificación de las garantías procesales que propongo a ustedes? Si se toma en cuenta las normas convencionales y constitucionales que garantizan reglas procesales que inciden en los derechos de las personas, he de distinguir entre las llamadas por Montero Aroca garantías genéricas y las garantías específicas. Las llamadas garantías genéricas, que a eso voy a hacer un relato muy breve, son reglas generales, son reglas polivalentes, son reglas que inciden en el ámbito general o integral del proceso, son reglas que se proyectan a todas las etapas del proceso, de ahí el concepto de polivalencia, irradian a todo el sistema. Y por otro lado, tenemos las garantías específicas, que son reglas puntuales, circunscriptas a una institución procesal o a un ámbito preciso del proceso. Ahora bien, desde mi perspectiva de derecho eurocontinental, desde mi perspectiva de dogmática procesal, considero yo que nuestra ley fundamental, y que aquí no se opone a la convención, sino que instituye un mecanismo, unas precisiones, una forma de ordenar y organizar las garantías particularmente. Y esto cada país, si ustedes leen cada constitución, tiene sus particularidades o sus peculiaridades, pero que en el fondo, reitero, en ningún momento colidan con las bases convencionales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Considero que existen cuatro grandes garantías genéricas. Debido proceso, que lo dice así expresamente el artículo 139.3 de la Constitución. El derecho a la garantía de tutela jurisdiccional, igualmente el apartado 3 del 139, igualmente así lo precisa. La garantía de defensa procesal. Defensa es diferente de tutela. Tutela es diferente de debido proceso. Debido proceso es diferente de defensa. Por algo es que la Constitución los menciona autónomamente. Y si están así, estructurados, no es por un error, es por una opción. Y como opción que es, corresponde a los juristas irlas dotando de un contenido propio. Y finalmente tenemos la garantía por antonomasia de una democracia libre, presunción de inocencia, que a mi juicio es aquella que permite la construcción de un proceso no ofensivo, sino en una lógica de pura neutralidad, que es lo que nos corresponde. Neutralidad frente al modo de procesar, no contra el crimen, allí no somos neutrales. Pero en el modo de procesar, desde luego que sí, desde luego que sí. Y nuestra ley fundamental, ya sea por las experiencias autoritarias precedentes, tiene una larguísima, cerca de 32 garantías individuales o garantías específicas, que sería aburrirlos, irlas enumerando una por una. Lo que intento hacer ahora, en el poco tiempo que me queda, es solamente dar una pincelada, una suerte de cuadro general de a qué nos referimos cuando se habla de debido proceso, cuando se habla de tutela jurisdiccional, cuando se habla de defensa procesal y finalmente cuando se menciona la presunción de inocencia. La idea siempre es darle un contenido que le dé viabilidad y que permita la generación de instituciones que hagan viable el respeto de los derechos fundamentales. Esa es la idea fundamental, esa es la idea central. Hacemos tanto esfuerzo finalmente para llegar a ese puerto que todos queremos. Y siempre es un puerto distante. Cuando creemos que estamos llegando a puerto, vemos que llega una ola y nos retrocede. Pero creo que ese es el sentir de la historia. Y allí, y tenemos que perseverar en ella. Muy bien. Muy rápidamente. El debido proceso. Aquí los procesalistas eurocontinentales del civil law siempre nos encontramos con un gran problema porque se trata de una institución importada, que no está en la esencia del procesalismo nuestro desde Quiovenda para adelante. No está. Es una adquisición muy, muy, muy británica o muy, perdón, anglosajona, que tiene unas lógicas diferentes y que les ha permitido construir un modelo de procesalismo distinto. Pero, en fin, está en los tratados, está en la Constitución y tenemos que arriesgarnos a construir un concepto que sea compatible con las demás garantías que la propia ley fundamental reconoce y que los tratados también admiten. Considero esta garantía como la más genérica de todas las garantías procesales reconocidas en la Constitución, deducible por lo demás del principio del Estado de Derecho. ¿Qué entiendo por debido proceso? Porque ya me han puesto tarjeta amarilla. Es aquel instrumento de la jurisdicción que incorpora esencialmente un conjunto de requisitos que implican la necesaria presencia, fíjense. Si no hay esto, no hay debido proceso. Juez independiente, objetivo e imparcial. Y el cumplimiento efectivo para la debida satisfacción de las pretensiones y resistencias de los principios o máximas, ¿qué principios debe incorporar un proceso o un concreto o una legislación procesal? Contradicción, que es un principio procesal de carácter estructural. Igualdad, igualdad de armas. Acusatorio, el principio acusatorio que define la determinación del objeto del proceso. ¿Quién define lo que debe juzgarse y sentenciarse? ¿Y cuál es el ámbito del principio de correlación? Que creo que es lo fundamental. Libre valoración de la prueba y luego los principios procedimentales de oralidad, publicidad, inmediación y concentración en los marcos de un ordenamiento procesal legalmente previsto. Es lo que se llama el principio de legalidad procesal o del legismo procesal. Eso es absolutamente importante. Como ustedes pueden ver, es una garantía que tiene, siendo tal, un contenido complejo, que incorpora relevantemente derechos, garantías específicos de primer orden, juez legal, que otros llaman juez natural, aunque es diferente el concepto, pero bueno, ya muchos lo tratan como sinónimo. Luego, quisiera fijar nomás, citarlo para que ya no me expulsen, cuáles serían estas garantías o este bloque de garantías que integran este complejo que es el debido proceso. Ya lo he dicho, juez natural o juez legal, juez imparcial, plazo razonable. Y acá lo que me quiero detener es tal vez un tema que en nuestro Tribunal Constitucional ha habido grandes bandazos. Y quien ha marcado la línea ha sido, como siempre en temas jurídico-penales y procesales, el BGH, o sea, el Bundesgerichtshof, o sea, el Tribunal Federal Supremo Alemán y el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que finalmente dice, aplicando un conjunto de criterios, que el efecto jurídico de observar que un tribunal ha violado el plazo razonable es, por un lado, una opción indemnizatoria y, por otro lado, una opción de atenuación excepcional de la pena. Y solo, como ya el TC nuestro, en una última sentencia no muy clara, pero siguiendo, aunque no lo dice expresamente, al Tribunal Supremo Federal Alemán, en casos especialísimos, excepcionalísimos, se puede concebir la violación del plazo como una, como un impedimento procesal para la sentencia y causal de sobreseimiento excepcional. Y esto solamente puede darse cuando la demora ha causado tal afectación al imputado que le impide ejercer una defensa razonable. Y si esto no se da, la opción es, en todo caso, ordenar la pronta conclusión de la causa y de haber condena, una condena por debajo del mínimo legal. Punto. Esto quiero destacarlo de modo importante porque creo que es lo esencial. Otro tema es el non bis in idem procesal, o lo que se llama la interdicción de la persecución penal múltiple. También es una institución del debido proceso. Y finalmente, el derecho al recurso, el famoso, como mínimo, doble grado de jurisdicción. Nuestra Corte Interamericana sostiene que, si quiero interpretarla bien, que a una sentencia de primera instancia le corresponde una sentencia de segunda instancia en donde el tribunal tenga plena jurisdicción. Y la casación no cumple ese estándar. Luego tenemos, en segundo lugar, para ser muy rápido, la garantía de tutela jurisdiccional, que es de fuente germana, que luego lo hemos recibido de fuente española, y la jurisprudencia nuestra la ha aplicado de modo muy, muy, muy seguida, o sea, y de modo muy puntual, o sea que aquí no hay... La tutela es, primero, derecho al proceso, derecho de acceso al proceso, derecho a una sentencia fundada en derecho, motivada, y que las razones son aquellas propias del ordenamiento jurídico y no de la cabecita, no del interés, de la idea, de la locura o de la arbitrariedad de un juez, sino desde la aplicación del derecho objetivo. El derecho de acceso a los recursos legalmente previstos. El derecho a la firmeza, la invariabilidad y el derecho a la cosa juzgada. Y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Todo eso es tutela. No solamente es derecho de acción, sino que además hay un contenido mayor. Tercer lugar, y ya corro antes que me saquen, la garantía de la presunción de inocencia. Este es un derecho que ha adquirido en el mundo hispano una gran resonancia, mucho mayor que la que se registra en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo y de las cortes tanto alemana como italiana. Ha sido en el mundo hispano donde esta garantía tiene una regulación que es sumamente importante cuando se la concibe como regla de prueba. Y aquí quiero fijar el criterio para ir a otro tema. Uno no puede decir que presunción de inocencia es solamente que nadie puede ser considerado culpable mientras no exista una sentencia firme que así la declare. No, eso es insuficiente. La idea es, ¿qué tipo de sentencia? ¿Cómo son las evidencias que justifican esta sentencia? Allí está el centro mismo del problema. La definición es material, no es formal. Y a partir de eso, ¿qué se exige? Primero, que exista una actividad probatoria, que haya pruebas, que es un requisito formal. El juez debe dictar una sentencia condenatoria a partir de pruebas que existan. En segundo lugar, debe ser una prueba de cargo que debe ser suministrada por la acusación. En tercer lugar, la prueba debe ser obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Y el control implica que además sea una motivación que sea razonable y por consiguiente que sea lógica y que permita un recorrido desde su lectura que exprese una razón suficiente, y esto es lo más importante. Y una regla de juicio, en caso de duda, hay que absolver al juicio, al imputado. Y finalmente, la garantía de defensa procesal, que es a mi juicio una garantía de las más importantes, que no solamente está residenciada en el imputado, como es el caso de la presunción de inocencia, sino que está residenciada, ojo, en todos. En la víctima también, por supuesto, que es la gran olvidada del proceso penal. Y desde esta perspectiva tenemos derechos básicos, derechos instrumentales y derechos presupuesto. El derecho de audiencia, el derecho a la defensa técnica o asistencia letrada, el derecho a la autodefensa, el derecho a probar y a controlar la prueba. Probar y ese es un derecho de defensa, no es tutela, es defensa. Y luego tenemos el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Como ustedes pueden ver, este es un listado bastante amplio, pero muy lógico, y que a final de cuentas apunta a reconocer que en una democracia, en un Estado de Derecho, un Estado constitucional, la libertad es el valor más importante. Y la idea de límites del Estado. Eso no significa que el Estado está inerme o inerte frente al delito, frente al delincuente o el crimen. Eso significa que un Estado debe de comportarse razonablemente, de modo correcto, porque es la única forma de generar un espacio de respeto de los derechos y, sobre todo, un ambiente de aceptación de un modelo civilizado que nos permite convivir a todos con nuestras diferencias razonablemente bien. Muchas gracias. Decía que luego de agradecer la brillante exposición del Presidente Suprema, cedo la palabra al Presidente de la Corte Suprema de Brasil. Señor Presidente, Excelencias, Señoras y Señores, una breve correção ao que disse o moderador. Quem deveria estar aqui neste momento é o ministro César Peluso, efetivo, verdadeiro presidente da Corte Suprema do Brasil neste momento. Eu sou um antigo membro da Corte e de uma outra Corte das Nações Unidas e atendo com satisfação ao convite que me foi feito para dizer alguma coisa na tarde de hoje também sobre o tema dos réus e dos seus direitos e garantias previstos em direito internacional. Ora, o presidente San Martín deu-nos a todos uma aula de excepcional qualidade didática sobre o que são esses direitos, sobre o que o direito internacional, neste momento da história, consagra em benefício de quem quer que se encontre no banco dos réus, por qualquer razão, com especificações e detalhes relacionados ao tema da justiça militar, ao foro militar, onde, de acordo com a tradição de diversos países, a justiça militar funciona exemplarmente no desempenho das suas tarefas. E aquelas críticas que com muita frequência as sociedades fazem à justiça como um todo não se aplicam normalmente à justiça militar. O problema da lentidão, o problema do preço, do custo em todos os sentidos, enfim, são problemas que a instituição judiciária enfrenta diante da opinião pública, nos mais variados países, Problemas, entretanto, que a justiça militar parece não enfrentar, em razão das suas peculiaridades, em razão da sua exemplar organização e em razão também de um fato social extremamente positivo: o número reduzido de processos, o número reduzido de incidentes criminais que levam a desencadear o funcionamento da máquina judiciária. Queria lhes falar, entretanto, sobre um dos aspectos destacados na palestra do ministro San Martín e que parece particularmente importante nos dias atuais para o foro em geral, e talvez especialmente por razões que têm a ver com a história de vários dos nossos países, um problema enfrentado pelo foro militar. E é o que tem a ver com certas injunções transnacionais sobre o funcionamento da justiça. A garantia a que me refiro, e que foi já destacada, é a do juiz natural. É a de que cada um de nós tem, entre outros direitos, quando se vê de algum modo acusado do que quer que seja, prevalece desde a primeira hora a garantia do juiz natural, a garantia de que todo réu tem o direito de ser julgado por aquele foro que naturalmente se aplica à sua situação, e não por um foro usurpador do lugar devido ao juiz natural. Eu me refiro a um processo que durante algum tempo ocupou as atenções da Corte Internacional de Justiça, na Haia, quando ainda lá me encontrava. Conhecedora do ativismo de certos juízes de primeira instância da justiça penal da cidade de Bruxelas, no Reino da Bélgica, uma organização não governamental dedicada ao tema dos direitos humanos entendeu de colocar diante deste juiz belga uma queixa-crime, uma acusação contra o ministro de Estado das Relações Exteriores da República Democrática do Congo, sugestivamente o ex-Congo belga, aquilo que no passado havia sido uma colônia ao tempo do rei Leopoldo, mas que há anos já não o é mais. A acusação era a seguinte: durante um daqueles conflitos que marcaram a tragédia africana do final do século XX, populações ruandesas, em luta entre si, por questões tribais, por rivalidades antigas, se deslocaram para território congolês, ali buscando uma fuga, um refúgio provisório. Nesse contexto, o chanceler da República Democrática do Congo teria ido à televisão e feito um discurso patriótico relacionado com como os congoleses deveriam administrar aquela revoada de ruandeses para o seu território, com tomada de propriedades, com vários incidentes de certa gravidade. Nos dias seguintes, deu-se na capital Kinshasa e em outros lugares do Congo uma série de combates típicos do que vem acontecendo, do que vinha acontecendo, infelizmente ainda não acabou, mas vinha acontecendo com maior gravidade em vários pontos do continente africano. Nessas circunstâncias, uma ONG europeia entendeu que aquele ministro de Estado congolês havia cometido um crime contra os direitos humanos, um crime contra a humanidade, ao pronunciar um discurso que teria exortado seus concidadãos a esquentarem o conflito, a aquecerem os ânimos em vez de serená-los. Por conta disso, a ONG queixa-se ao juiz de Bruxelas, este assume a jurisdição. E assume em nome de quê? Em nome, disse ele, do princípio da justiça universal, sem que houvesse nenhuma, rigorosamente nenhuma circunstância de conexão entre os fatos e o foro belga. O acusado era um congolês ministro de Estado. As supostas vítimas eram congoleses e ruandeses ao longo do conflito armado. Os fatos se haviam desenrolado no coração do continente africano. Não havia um único belga entre as aventadas vítimas do conflito. De modo que só a invocação do chamado princípio da justiça universal poderia fundamentar aquela iniciativa de desencadear o processo por parte de um juiz do Reino da Bélgica. Havia no ar uma forte sombra de neocolonialismo. Quando o Congo acionou a Bélgica perante a Corte da Haia, invocando a tese do abuso de jurisdição, falou-se também na imunidade do ministro de Estado, mas o essencial ali era a usurpação de jurisdição, porque se algum crime era imputável ao ministro congolês, a competência era do judiciário militar ou do judiciário civil do próprio Congo. Poderia ter sido, se estivéssemos já depois do ano 2002, 2003, no âmbito da competência do Tribunal Penal Internacional, da competência complementar que o Tribunal Penal Internacional exerce quando o Estado soberano, que seria prioritário no exercício da sua competência, não pode ou por alguma razão não quer levar adiante o processo. Nessas circunstâncias, a Corte disciplinou a matéria, invocando a imunidade do ministro de Estado congolês e também a falta de jurisdição do foro belga para a decisão, para o processo, que não seria de nenhum modo um devido processo legal. Quando se criou o Tribunal Penal Internacional pelo Tratado de Roma, foi exatamente para evitar que no futuro, episódios dessa natureza se repitam. Para evitar tanto a necessidade da criação de tribunais penais específicos, como aquele que se criou para a antiga Iugoslávia e que custa ao Tesouro das Nações Unidas uma fortuna incalculável, ou aquele que se fundou para julgar crimes ocorridos em Ruanda, mais recentemente um relacionado com a Serra Leoa, e o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Tratado de Roma, tem a excepcional virtude de não fazer com que as Nações Unidas e, consequentemente, todos nós tenhamos que custear tribunais de circunstância, criados unicamente para solver o resíduo de determinadas guerras localizadas e nem sempre com aquela isenção, aquela correção que deve caracterizar um tribunal de justiça, sobretudo quando funciona em tempo de conflito armado ou na administração dos resíduos, das consequências de um conflito armado. A impressão que tínhamos todos os observadores de determinados ativismos judiciais relacionados ao tema dos direitos humanos era essa, a de que não se pode quebrar o princípio que é a garantia do juízo natural em nome do desejo exacerbado que tem alguns países, e nesses países alguns magistrados, de fazer justiça a qualquer preço e à sua maneira, chamando a si uma competência que não é sua. De modo que a nossa convicção generalizada é a de que o crime, sendo um fato humano suscetível de acontecer em qualquer parte, em tempo de paz ou em tempo de guerra, os velhos e clássicos princípios do direito penal sobre a competência não podem ser abandonados. De tal modo que crimes, por graves que sejam, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de genocídio e de qualquer natureza com tal profundidade, que ocorram nesta parte do mundo, ou na Ásia, ou no continente africano, devem, a todo preço, ser processados e julgados pelo foro competente do espaço territorial onde ocorreram. Crimes dessa natureza não precisam absolutamente de ser processados e julgados por um juiz espanhol e muito menos por um juiz belga. De tal modo que a garantia do foro natural, a garantia do juízo de que falou o presidente San Martín, é, neste momento da história, um dos aspectos mais sensíveis e que tem estado sob maior risco no rol das garantias que o réu deve ter em qualquer processo de natureza penal. Isso nos leva, senhoras, senhores, isso nos leva a uma reflexão extremamente oportuna que tem atormentado a consciência dos operadores do direito no mundo todo na hora atual. É uma sensação de perplexidade quando nos defrontamos com a certeza de que não sabemos exatamente de que estamos falando quando usamos a expressão direitos humanos. A presença maciça de leigos neste domínio, de pessoas, enfim, com boa vontade, com senso de cidadania, com as melhores intenções humanitárias, mas sem formação técnica no domínio do direito, fez com que a equação direitos humanos fosse reduzida de modo extremamente primitivo. Se pergunta, então, a tais pessoas, o que são os direitos humanos? A resposta será: direitos humanos são aquela coisa que quem viola é sempre o Estado, representado por um agente seu, de preferência uniformizado, e cuja vítima é uma pessoa em situação de desgraça, por exemplo, o prisioneiro, o réu no processo penal. Ou seja, falava-se sempre em algum tipo de situação que evocava aos brasileiros o célebre episódio do Carandiru, quando num presídio da cidade de São Paulo, tentando debelar um motim de presidiários, mas com extrema falta de competência, a Polícia Militar do Estado de São Paulo deixou um saldo de 101 mortos, todos eles prisioneiros desarmados, pelo menos desarmados de arma de fogo. Esse tipo de situação, é verdade, subsiste, e é pungente, e é grave, e infelizmente não virou arqueologia jurídica. Ainda acontecem em menores proporções coisas que lembram o episódio do Carandiru em vários pontos do Brasil e creio eu que em vários pontos de outros países da nossa vizinhança, como acontecem também a todo momento na Europa e nos Estados Unidos da América. Aí abriríamos um parênteses para dizer coisas bem mais sérias, mas deixemos para outra hora. O fato é que os direitos humanos não se resumem nisso. Eles vão muito além. E se evoca nestes momentos aquela reflexão de Norberto Bobbio, quando o célebre pensador dizia que a expressão direitos humanos é uma tautologia, é um pleonasmo. Todos os direitos são humanos, não existem direitos desumanos. Não existem direitos fora... Toda a ciência do direito é o produto de consciências humanas. E o objetivo do direito em toda parte, em toda época, é realizar a felicidade geral de seres humanos isoladamente considerados ou em sociedade. De modo que não é possível reduzir esse universo a uma equação muito primária e que tem, afinal, seus dias contados. Essa quebra de direitos humanos por agentes do Estado, por abuso de autoridade, é algo que não tem futuro. É algo que os nossos países e os outros países lá fora estão progressivamente eliminando da sua agenda, do seu cenário. O que vai a todos nos ocupar nos próximos anos e atormentar a consciência dos operadores do direito é o problema do conflito entre direitos humanos e direitos humanos, que pode se colocar, às vezes, em situações menos dramáticas, menos sangrentas. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal do Brasil enfrentou, no meu último ano, antes de ir para o Tribunal da Haia, uma questão curiosa. No sul do país, no extremo sul do país, duas meninas, duas crianças gêmeas, com 4 ou 5 anos de idade, representadas pela mãe, ajuizaram uma investigatória de paternidade contra um cavalheiro de certo prestígio no meio jornalístico local. A juíza de primeiro grau, como as meninas afirmavam ali no processo, que o que queriam não era nada de econômico, nada de financeiro, mas queriam a verdade material sobre sua identidade. Queriam saber de quem eram filhas, queriam saber se aquele indigitado pai era realmente o seu pai. A juíza determinou a feitura do exame do ácido desoxirribonucleico, o DNA. O cavalheiro se recusou a fazê-lo e a juíza determinou que ele o fizesse compulsoriamente. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em recurso de habeas corpus, já que a Corte do Rio Grande negou o habeas corpus, dizendo que ele era, sim, obrigado a fazer aquele exame, cuja invasividade é absolutamente mínima. Qualquer pessoa pode se submeter ao exame do DNA cedendo um fio de cabelo ou submetendo-se a uma picada menos agressiva do que a da vacina que se dá num recém-nascido. O Supremo Tribunal Federal, constituído por 11 pessoas que leram e entenderam as coisas, dividiu-se, entretanto. Dividiu-se entre aqueles que acreditavam, como eu, que o direito à identidade das duas crianças prevalecia sobre a intangibilidade do suposto pai, que não seria agredida senão com a picada mínima relacionada àquele exame. Porém, formou-se uma maioria, sem dúvida respeitável, esclarecida, entendendo que não, que esse direito à verdade sobre a identidade das crianças devia ceder ante o direito maior à intangibilidade física do corpo humano do suposto pai. Vejam, vejam, as senhoras e os senhores, como as coisas são difíceis quando se trata de administrar o conflito entre direitos humanos e de todos os grandes problemas que o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem enfrentado nos últimos anos. E que certamente outras cortes supremas enfrentam e enfrentarão. Tem a ver com esse tipo de conflito. Quando se examinam questões relacionadas com o aborto do anencéfalo, com as células tronco-embrionárias e a sua utilizabilidade para a pesquisa científica, as consciências se dividem com muita frequência. Porque vejam todos, nessas situações, o Estado é um espectador inerme, perplexo, que não sabe como resolver o problema de dois setores da sociedade civil que se defrontam, que se engalfinham, cada um deles arvorando uma diferente bandeira de direitos humanos. Agora, no que esse tema mais nos preocupa e mais tem a ver com os estudos que esse belíssimo encontro na inspiradora cidade de Lima consagra como tema? É que nesse domínio, parece que algumas personalidades e instituições voltadas para o ativismo na proteção dos direitos humanos se convenceram de que desde o momento em que chamam a si a defesa dos direitos humanos e acusam outrem de haver violado direitos humanos, não há direitos humanos para o acusado. Essa é uma das maiores absurdidades do raciocínio jurídico contemporâneo. Se estamos falando de direitos humanos, especialmente se somos uma organização não governamental dedicada aos direitos humanos, e se levantamos essa bandeira, danem-se os direitos humanos daqueles a quem acusamos de alguma coisa. Assim como a justiça belga pisoteava o direito que um cidadão congolês tem ao juízo natural, assim também, em várias outras situações semelhantes, quando se discutem temas como o da prescrição, como o da anistia, há um negacionismo constante de todos esses direitos, que são também humanos, por conta da convicção, entretanto minimalista, ingênua, piegas e profundamente antijurídica, segundo a qual não há direitos humanos para quem quer que tenha sido acusado de uma violação de qualquer espécie de direito humano. Este é um problema, senhoras e senhores, que tem a ver com o foro em geral, que afeta presentemente a justiça de todos os países e que, creio, apresenta ainda maior sensibilidade quando nos defrontamos com a faixa de competência da justiça militar. Eu lhes proponho uma reflexão sobre isso. Acredito piamente na boa vontade e nos bons propósitos daqueles que pensam de modo diferente e que, de algum modo, favorecem esse tipo de tese, que tem ganho terreno de um modo excepcional. Países de cultura romano-germânica, que sempre valorizaram os postulados maiores do direito penal, a anterioridade da lei em relação ao crime, a questão do comando ou da autoridade, a questão da prescrição, a questão da anistia, tudo isso parece voltar à tona no momento em que países como os nossos cedem vez por outra a determinadas tentações que se lançam às vezes na própria Constituição, dizendo contra toda a tradição jurídica dos nossos países que tais ou tais coisas são imprescritíveis ou são inafiançáveis, ou, enfim, definindo de um modo draconiano, de um modo excessivamente severo, por pura questão de oportunismo, algo de modo contrário à tradição jurídica dos nossos países. O que lhes proponho é unicamente que reflitam sobre isso, a fim de que se possa chegar algum dia a um entendimento canalizado pelo parlamento dos nossos diversos países, e como eu acredito, isso não é cabotinismo, mas eu acredito que o mundo exterior, o hemisfério norte, não tem muitos exemplos a nos dar. Talvez possamos formular certas doutrinas e propostas nesta parte do mundo que serão mais convincentes e mais condizentes com a razão e a ética que presidem sempre todo o raciocínio jurídico. Muito obrigado. Tenemos, en primer lugar, que agradecer esta exposición muy interesante y que espero que haya llenado las expectativas del público. Tengo acá una primera pregunta al doctor San Martín, el presidente de la Corte Suprema del Perú. Si la presunción de inocencia es algo inherente a la persona en el mundo hispánico, al contrario de Europa y América del Norte, ¿será que los acusados van a juzgamiento ya condenados? Aquí lo que estamos hablando es de una garantía que está inserta ya en todo el sistema jurídico mundial. Y para ello basta citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Nueva York y la Convención de Costa Rica, tres instrumentos, todos ellos precisan y mencionan como una garantía básica la presunción de inocencia. Desde luego, la presunción de inocencia tiene que ser correcta y debidamente interpretada en sus alcances. Pero el principio fundamental, como he dicho, es que, en primer lugar, la carga de la acusación, a la acusación le corresponde probar acabadamente, más allá de toda duda razonable, los cargos que se incriminan a un acusado. El juez, para dictar una condena, necesita sustentarse en la prueba. Esta prueba, esta información, tiene determinadas características y está informada por un conjunto de principios. Y en la medida en que la obtención se haya respetado el conjunto de garantías que la ley fundamental y las leyes ordinarias establecen, esas son pruebas válidas. Sin embargo, en caso de duda, el juez debe dictar una sentencia absolutoria. Culturalmente, no existe en este nivel problema alguno en todos los sistemas jurídicos. El nivel de exigencia de seguridad por parte del juez para una condena penal es muy alto, es muy, muy alto. Y esa es la regla, esa es la pauta que debe seguirse. Que algunos no la siguen, que hay una tradición autoritaria de por medio, perfecto. Pero se trata de ir superando y decir que esa tradición está a contrapelo de lo que disponen los tratados sobre derechos humanos y lo que dispone nuestra propia ley interna. Bien. Viene una pregunta ahora al expositor brasileiro. La pregunta es sobre el Tribunal Internacional. Dice, en caso que caiga el gobierno de Gaddafi en Libia, ¿quién debe juzgarlo? ¿Debe ser la Corte Penal Internacional o un tribunal libio? Vea usted, la preferencia es por un tribunal libio, sin duda. La competencia de la Corte Penal Internacional es complementar, es subsidiaria. Entonces, lo que se espera es que cuando termine, y eso parece cierto, cuando termine el régimen de Muammar Gaddafi, lo que se espera es que se forme tan pronto cuanto posible un gobierno nuevo que pueda administrar justicia a su antiguo líder. Solo si eso no es posible es que hay que cogitar de la competencia complementar del Tribunal Penal Internacional. Y desdichosamente, la esperanza de que se forme en Libia de pronto un gobierno sólido, consistente, comprometido con el derecho, es bien menos expresiva que en el caso de Tunisia, que tiene una élite pensante impresionantemente talentosa y juristas de la mejor calidad. Egipto también los tiene. No es el caso de Libia. No hay una sociedad civil de que se pueda esperar una reconstrucción pronta y la organización pronta de un Estado de Derecho. De ahí la probabilidad de que la justicia sea ejercida por un tribunal internacional como aquel del Tratado de Roma, lo que explica de cierta manera la reacción del señor Gaddafi a la rebelión popular que intenta alejarlo del poder. Además, vean ustedes, todo lo que podría fundamentar la presencia de Gaddafi en el banco de los reos es la manera violenta y poco respetuosa con los derechos humanos con que administra la crisis. No creo que algo semejante se diseñe en el futuro, sea de Ben Ali, del antiguo presidente de Tunisia, sea del antiguo presidente de Egipto. Pero en respuesta estricta a la cuestión, quien tiene la preferencia para este juicio es Libia, pero creo poco probable que pueda ejercitarlo. Perdón, tiene la palabra el doctor San Martín. Me han hecho dos preguntas y voy a tratar de absolverlas conjuntamente. Y tiene un alto contenido valorativo. Primero me dicen, ¿sigue sosteniendo que el Tribunal Constitucional peruano debe ser una sala especial de la Corte Suprema? ¿Por qué? Y luego me preguntan, ¿considera usted que en nuestro país existe igualdad en el trato y respeto a las garantías procesales constitucionales? Vamos a ver. En primer lugar, yo nunca he sostenido que la justicia constitucional debe estar a cargo de una sala de la Corte Suprema, como primer principio, como primer punto. Ahora bien, el tema de fondo es que exista una verdadera jurisdicción constitucional y que ésta sea eficiente y efectiva, que garantice los derechos, que consolide el Estado constitucional y que haga viable el funcionamiento de las instituciones democráticas. Esa es la idea fundamental. Que esto se haga por un tribunal propio, autónomo, o por una sala de la Suprema, eso es un tema secundario. Sin embargo, como eso ya está firmado desde el año 79, ya hay una línea histórica trascendente en el punto, entonces creo que no es el momento oportuno para formular cambios tan radicales, porque se trata no de dónde ubica un órgano, sino su real funcionamiento. Y obviamente, como demócrata, estoy comprometido con la vigencia de los derechos, de las garantías de las personas, pero también comprometido con la viabilidad y con la seguridad del país. Punto. Me preguntan si en nuestro país existe igualdad de trato y respeto a las garantías. Uno siempre en estos temas debe de hablar tendencialmente, ¿no? Obviamente uno puede decir el Perú es el país de las maravillas, el Perú es Suiza, y ni siquiera en Suiza, que tiene varias condenas del Tribunal Europeo, o sea que tampoco es la cosa, ¿no? Pero desde luego, en la medida en que un Estado, una democracia se vaya consolidando, se vaya respetando la institución judicial, en la medida en que el país evoluciona, se desarrolla, el ciudadano se empodere de sus derechos, desde luego que esta idea de igualdad procesal, de igualdad de trato y de respeto de los derechos se va a ir consolidando progresivamente cada vez más. Desde luego diré, estamos en un Estado democrático y la democracia manda un respeto a los derechos fundamentales de las personas. Nuestra Constitución es bastante pródiga, bastante amplia en expresarlo y permite una serie de vías, incluso expresamente permite la jurisdicción plena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En consecuencia, tenemos todas las vías y ya el Tribunal Constitucional le ha dicho que lo que diga la Corte Interamericana e incluso lo que puede ser polémico, el Comité de Derechos Humanos es para nosotros palabra santa y tenemos que ejecutarlo en sus propios términos sin más. ¿Qué más quiere? Ya se trata de un problema cultural, un problema nuestro de evolución y de desarrollo, pero en principio están dadas las condiciones en tanto y en cuanto la democracia siga asentándose y nosotros seamos cada vez más tolerantes con las diferencias. Gracias. Decía que es una pregunta muy importante presentar al magistrado brasileño. Le preguntan si a su criterio, en ciertas circunstancias, los derechos humanos del agraviado tienen mayor jerarquía o relevancia que los derechos humanos del acusado. Vean ustedes, hace poco tiempo empezó ante la Corte Suprema de Brasil un caso tormentoso que no terminó todavía, el caso de la extradición de Cesare Battisti, un activista de la extrema izquierda italiana que en los llamados años de plomo ha sido responsable directo por el homicidio de varias personas. La Corte Suprema, y eso es inevitable hoy día, la Corte Suprema se dividió, pero prevaleció el buen senso en la mayoría, y primero se nulificó el acto del ministro de la Justicia que había concedido a Battisti el estatuto de refugiado. Se lo anuló con el argumento de que no puede el gobierno atropelarnos, no sé si es este el verbo en castellano, no puede el gobierno obstruir la secuencia de un pedido de extradición formulado por nación extranjera que esté allá en la mesa de la Suprema Corte. Enseguida, por mayoría de votos, se concedió la extradición, es decir, se rechazó el argumento de que se trata de crimen político y no común, o de que la justicia italiana no ha administrado bien el proceso penal y todo más. Enseguida, con muchísima habilidad, con una diabólica habilidad, la defensa del extraditando preguntó al tribunal: lo que se decidió ahora es obligatorio para el gobierno. Nunca antes en la historia de Brasil se planteó una tal cosa. Una vez concedida la extradición por el Supremo Tribunal, lo que tiene que hacer el gobierno a nivel intermediario de autoridad es sencillamente entregar la persona a las autoridades del país que requisitó la extradición. Pero ante tal pregunta, en que el abogado de defensa se valía de aquel momento de emoción en que los que habían negado la extradición se encontraban un tanto exaltados, y llevando en cuenta el factor humano, el abogado planteó una cuestión que, traducida en lenguaje sencilla, sería esta: lo que las señoras y señores de la Corte acaban de decidir, ¿es una decisión o es un palpite, llamamos nosotros, es una sugestión que el presidente de la República seguirá o no conforme dé en su cabeza? Y para espanto, para perplexidad generalizada, hubo en la Corte quien respondiese que no era obligatorio, que el presidente, y el presidente Lula, en el último día de su mandato, en el crepúsculo del último día de su mandato, cosa también inédita en la historia de Brasil, despachó diciendo: nego la extradición, cosa que no tiene fundamento ni en la Constitución, en parte aún. Durante todo ese tiempo, creo piamente que la Corte Suprema va a corregir esto y restablecer la verdad jurídica, concediendo la extradición y mandando al gobierno que la ejecute con el envío del señor Battisti a Italia. Recuerden tal vez ustedes que en los mismos años de plomo en que Battisti ejerció su actividad de homicida, un grupo de estudiantes que se intitulaban estudiantes armados por el comunismo, algo así, ese grupo secuestró el primer ministro Aldo Moro, y después de mantenerlo en cárcel privado durante semanas, lo mató y abandonó el cadáver en la mala de un coche en el centro de Roma. Se pregunta: ¿dónde están hoy los secuestradores y asesinos de Aldo Moro, que era además de un gran estadista, un hombre que a todos seducía con su virtud y su bondad personal? Se pregunta: ¿dónde están? Están todos en la calle trabajando y viviendo normalmente, porque Italia no es un país de venganzas eternas. Pero ¿a quién incumbe eventualmente amnistiar un día el señor Battisti, a los italianos, no al presidente de Brasil, no al ministro de Justicia de Brasil, no a algunos parlamentarios brasileños. Ese es el punto. Italia todo el tiempo nos presionó justificadamente invocando los derechos humanos de las víctimas. Algunas fueran a la televisión, hemos podido ver el semblante de los hijos, de las viudas, de las víctimas. Y el caso Battisti, en último análisis, significó precisamente este conflicto entre los derechos humanos del agraviado y los derechos humanos del autor del delito. Battisti tuvo todos sus derechos garantizados por la justicia italiana, amplia defensa, debido proceso, pero resultó condenado en función del deber que tiene la justicia de garantizar también los derechos humanos de la víctima. Finalmente, una última pregunta también para el presidente de la Corte de Brasil. Preguntan si no se afectan los derechos humanos del acusado si la justicia militar sea también un fiscal militar el que formula la acusación. Vea usted, existe en Brasil, creo que en los otros países, un ministerio público militar. Entonces, es siempre posible establecer esta distinción que prevalece en todos los foros criminales, en todos los foros penales de Brasil, entre aquel persona o institución que investiga el crimen, aquel que acusa y aquel que juzga. Esa es una tripartición de competencia que es de extrema importancia para nosotros y creo que es lo que funciona también en Perú. Independientemente de la cuestión de saber si son militares todos los que investigan, pero desempeñan funciones diversas, aquella de policía militar, aquella de ministerio público militar y aquella de juez, de fuero, de juzgador militar. Muchas veces se escuchó en países como los nuestros la sugestión de que siguiéramos el modelo francés de juzgado de instrucción. Es un desastre. La historia reciente de Francia probó que es un desastre el juzgado de instrucción que ellos mantienen hasta hoy por tradición. La misma persona investiga, acusa y juzga. Es un absurdo lógico de impresionar a todos. Prevalece entre nosotros esa distinción. Hoy día en Brasil hay una tendencia expansionista de parte del Ministerio Público a miembros de esta institución a quienes les gustaría participar más de la investigación. Ellos tienen algunos derechos en ese dominio, pero quererían verlos extendidos, sin suceso, porque lo que prevalece es la idea de la preciosidad, de la indispensabilidad de la tripartición. Aquel que acusa no puede ser aquel que investiga, y menos aún aquel que juzga. Y creo que es lo que ocurre también en el caso de la pregunta. Bueno, quiero agradecer a los expositores sus brillantes exposiciones y si no hay ninguna otra pregunta que formular, pasamos a otro momento.